La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Vida y crecimiento, somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Amigos de Chiapas Expediente Nacional, los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a participar en esta edición de esta serie semanal de Radio Universidad, un programa creo que especial. Vamos a volver a romper nuestro esquema. Generalmente tenemos 6-7 temas que tocamos. El día de hoy le daremos el tiempo necesario a el tema de la apicultura y la soya transgénica. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un debate muy interesante, un debate, creo yo, de altísimo nivel. Hay es un debate en donde hay dos partes. Una dice sí a los transgénicos o a la soya transgénica, otros dicen que no. De parte de los que evidentemente dicen que sí, está Monsanto, y aquí tenemos en los micrófonos al licenciado Rodrigo Ojeda. Servidor, muy buenos días. Gracias por poder estar aquí contigo y con tu público. Bueno, ustedes quizás se acuerden de Rodrigo Ojeda, participó en el anterior debate sobre maíz y transgénicos. Él es director legal a nivel Latinoamérica y del norte de Monsanto. También de parte de Monsanto tenemos al doctor Juan Manuel de la Fuente. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal, Eugenio? Muy buen día a ti y a todo tu auditorio. Bueno, Juan Manuel es director del Departamento de Regulación de Monsanto, y de parte de los que dicen no a los transgénicos tenemos a Lady Pech. Ella es apicultora y meliponicultora, ya nos explicará qué es esto, de Hopelchen, la zona en donde se está sembrando la soya transgénica. Muy buenos días, Lady Pech. Buenos días, muchas gracias. Sí, les tengo que decir que Lady Pech, al igual que Jorge Fernández, ahorita lo presentamos, están participando desde Campeche. Es un medio control remoto, la mitad de la gente está aquí en el estudio, la otra mitad está unos en Chiapas, otros allá en Campeche. También en Campeche, Jorge Fernández. Muy buenos días, Jorge. Hola, Eugenio, buenos días a tu auditorio, a la gente en el estudio. Bueno, pues ahí tienen a Jorge Fernández. Él es parte de la organización MAOGM y del grupo Indignación de la Península de Yucatán. Jorge Fernández lleva los amparos que serán discutidos el día de hoy aquí en Chiapas Expediente Abierto. También tenemos aquí en el estudio a María Colín. Muy buenos días, María. Hola, Eugenio, muchas gracias por abrir este espacio para discutir un tema tan importante. Bueno, pues María Colín es parte de Greenpeace y al último, pero no de menor valía, está Remy Van Dam. Muy buenos días, Remy. Buenos días, Eugenio, y buenos días a todos. Bueno, Remy Van Dam es un científico, trabaja en Ecosur y es parte de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Aquí tenemos, yo creo que 6 de los involucrados importantes en el tema de la soya transgénica y la apicultura. Un tema, les digo, hay una oportunidad grande para discutir este tema, puesto que el día 28, lo acabamos de confirmar aquí con el licenciado Rodrigo Ojeda, el día 28 ya está en la lista de la Suprema Corte de Justicia la discusión de este amparo que han interpuesto apicultores frente a la siembra de soya transgénica en el toda la península de Yucatán, Chiapas, bueno, y Tamaulipas. Es una área grande. Ya adelante, más adelante lo explicarán. Ahora, les voy a explicar un poco, Rodrigo Ojeda ya conoce la mecánica, pero también los otros participantes, pero para el público quisimos hacer un debate regulado. Esto quiere decir quizás darle una oportunidad en la palabra completamente equitativa a todos. No queremos matar la espontaneidad de una discusión, la emoción de una discusión que genera como esto de los transgénicos, pero preferimos que esto fuera un debate muy equitativo. Así es que están divididos matemáticamente los temas. Miren, para el público, que por cierto quisiera que pudieran participar. Ahorita damos las maneras vía teléfono, vía redes sociales. Pero los tiempos para el público son... Para cada uno de los cuatro temas que vamos a tocar, se da a cada una de las partes una entrada de 3 minutos, la otra parte explica 3 minutos su punto de vista y después viene una réplica de 2 minutos de cada una de las partes. Es decir, cada tema durará unos 10 minutos y tendremos 2 intervenciones para que el público pueda participar. Para que sea esto así completamente equitativo, vamos a echar un volado y María Colín nos va a decir si es Águila o Sol, y ella escogerá si quiere primero que empiece los apicultores o los de Monsanto, aunque yo entiendo que no es esa exactamente la división. Va el volado. Águila. Sol, escoge Monsanto si quiere iniciar o si quiere... Nosotros iniciamos. Bueno, entonces se inicia, vamos a dar los temas para que el público los conozca. Ya estos temas están acordados con los que están participando en este debate. El primer tema será: ¿qué definirá la Suprema Corte de Justicia el 28 de octubre? Segundo tema: ¿pueden coexistir la soya transgénica y la apicultura? El tercer tema será, ahí entre el segundo y tercer tema viene una participación del público, y el tercer tema es: ¿cuál es el impacto cultural de la siembra de la soya transgénica? Para concluir con el cuarto tema, que es qué deberían hacer sociedad y Estado frente a la problemática planteada, y finalmente una ronda de conclusiones cada uno de los, no me gusta decirlo así, dos bandos, hará sus conclusiones. Por favor, el público, si ya avisamos, hay este espacio para la lectura y quizás respuesta de la gente sobre las participaciones del público, les pedimos se comuniquen con nosotros a los teléfonos de cabina de Radio Universidad. Tenemos también el Twitter Chiapas Nacional y tenemos el Facebook Chiapas Expediente Nacional. Así es que, por favor, si se pueden comunicar con nosotros, sería muy bueno. Así es que empezamos el programa, el debate, con inicia Monsanto: ¿qué definirá la Suprema Corte de Justicia el 28 de octubre? Muchas gracias y nuevamente muy buenos días a todos los que están en la mesa, los que nos escuchan desde Campeche. Efectivamente, el día 28 de octubre, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a resolver en una ponencia conjunta los amparos en revisión de estos amparos que fueron presentados en 3 estados de la República Mexicana, ubicados en la península de Yucatán, particularmente de los estados de Campeche, Yucatán y Chiapas, relacionado con el otorgamiento de un permiso a Monsanto por parte de la autoridad reguladora, que en este caso es la Secretaría de Agricultura, para la liberación comercial de soya genéticamente modificada. Nosotros, Monsanto, obtuvimos este permiso después de seguir el procedimiento establecido en la Ley de Bioseguridad, después de haber seguido los distintos pasos establecidos por la propia ley, de haber obtenido los permisos piloto y finalmente comercial, y pues hemos venido desde el otorgamiento de dichos permisos comercializando la soya en esta zona de la península de Yucatán. Es importante mencionar que lo que la Suprema Corte de Justicia va a resolver este día 28 es, por un lado, cómo si los amparos que fueron otorgados originalmente a los demandantes pues se ajustan a las disposiciones contenidas en la ley, particularmente en este caso a la ley de amparo. Nosotros, como Monsanto, estamos esperando que la Suprema Corte se pronuncie sobre si efectivamente los jueces de distrito que vieron estos asuntos originalmente lo hicieron conforme a los términos establecidos en la ley de amparo. No es un juicio o no es un asunto en el cual se someta a discusión si el transgénico es bueno, si el transgénico es malo, si el glifosato afecta o no afecta. Es única y exclusivamente sobre el proceso de otorgamiento de los permisos como tal. En todo caso, la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia, nosotros la vamos a acatar, vamos a respetarla en sus términos, pero una cosa que sí es importante establecer, al menos por parte de Monsanto, es lo siguiente. La razón que nos tiene a nosotros en la península de Yucatán, así como en cualquier otra parte del país, es que existe un interés y una demanda por el producto. Y aquí hay un sector de la sociedad que es muy ignorado por lo que hace a esta discusión, que son los agricultores. Al día de hoy nosotros tenemos clientes que demandan el producto, que nos los piden, porque han encontrado los beneficios en la biotecnología relacionados con la producción de soya genéticamente modificadas. Y en tanto se resuelva o no se resuelva que el permiso fue otorgado de forma correcta o de forma incorrecta, si la Suprema Corte decide hacerlo y de alguna manera afectar el permiso, pues nosotros estaremos ahí siempre que los agricultores quieran nuestro producto. Bueno, nada más para explicarle otra situación al público. Cuando oigan esa campanita, quiere decir que faltan 15 segundos para que termine la intervención. Y si oyen ya una batería verdaderamente alocada en la marimba, será que ya se les acabó su tiempo. Quiero repetir el teléfono para el público que participa en este programa: 55 36 89 89. Voy a repetirlo: 55 36 89 89. Ahora le toca el turno a los apicultores sobre el tema que definirá la Suprema Corte de Justicia el 28 de octubre. Sí, buenos días. A ver, básicamente Jorge Fernández. Sí, efectivamente, como lo comentaba el abogado de Monsanto, la impugnación o estos amparos que se presentaron en junio del 2012 versan sobre el permiso que se otorgó a la empresa Monsanto para la siembra de 253.500 hectáreas en 7 entidades de la República, las 3 de la península de Yucatán y otras 4. Frente a estos permisos, asociaciones de apicultores y autoridades mayas presentaron varios juicios de amparo, concretamente en el caso de Campeche 2, en el caso de Yucatán 1, en Chiapas 1, de los cuales 3 fueron resueltos de manera favorable tanto a los apicultores como a las autoridades indígenas. Básicamente lo que alegaban en esos juicios de amparo era la violación al derecho a la consulta libre, previa e informada, protegida por el artículo 2 constitucional, el convenio 169 de la OIT, puesto que todo este proceso a partir del cual se ha estado autorizando la siembra de soya transgénica en la península de Yucatán, no ha habido ningún acercamiento por parte del Estado, ninguna información, ni ninguna medida que involucre o que solicite la opinión de los pueblos sobre una política que les afecta directamente. Ese es uno de los puntos principales. El segundo punto tiene que ver con el tema de la violación al derecho a un medio ambiente sano. Es decir, hay toda una serie de planteamientos en la demanda inicial de amparo, en donde se establece que hay un riesgo derivado de los propios informes que dieron la CONAVIO, que dieron la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional para Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, el Instituto Nacional de Ecología y otras instituciones que acreditan que no hay, digamos, condiciones adecuadas, que hay riesgos para el medio ambiente y que no hay condiciones adecuadas para poder darles, para que las autoridades puedan darle seguimiento a este tipo de políticas de siembra de transgénicos, como más adelante abundaremos. Entonces, los jueces, ¿qué resuelven? Resuelven efectivamente una violación al derecho a la consulta y punto número dos, hubo una violación efectivamente al procedimiento, puesto que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de Semarnat otorga el aval a la SAGARPA para estos permisos, desoyendo estos informes de CONAVIO, de CONAMP y de INE, que eran vinculantes en ese entonces. Ya después se modificó el reglamento, pero en ese entonces eran vinculantes. Entonces, el juez de Campeche específicamente dice, hay una violación al tema del procedimiento que tiene que ser subsanada. Y en el caso del juez de Yucatán, va todavía más a fondo y dice, hay una violación al principio precautorio. Es decir, el juez de Campeche se queda en la parte procedimental, pero el juez de Yucatán dice, hay una violación al principio precautorio porque hay una serie de elementos que permiten presuponer que no hay seguridad y que no hay garantía de que este tipo de mecanismos van a ser, no van a dañar el medio ambiente y la salud. Entonces, muchas gracias, Jorge. Que va a tener que resolver la corte, ¿no? Si bueno, muchas gracias, Jorge. Se han concluido los tres minutos de la exposición por parte de los apicultores y ahora damos paso a una réplica. Entiendo que la dará Rodrigo Ojeda, director legal a nivel Latinoamérica del Norte de Monsanto, sobre los temas que están a discusión. Y bueno, digo, por un lado, mencionaste... licenciado, la demanda que ahí está el producto por el lado de los apicultores, están diciendo no se consultó y hay una violación al medio ambiente. Damos inicio para la réplica de dos minutos de Monsanto. Sí, efectivamente una de las cuestiones que es parte del expediente es este tema de las consultas, la consulta libre, previa, informada, incluso de buena fe, como otras autoridades ya lo han manifestado aquí en México. Sin embargo, pues lo que tendrá que revisar la Suprema Corte de Justicia es si conforme a los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si conforme incluso a los propios precedentes de la Corte, pues el hecho de que se realicen esas consultas, pues es algo obligatorio dentro del marco de la ley de bioseguridad. La ley de bioseguridad, de hecho, tiene muy poco espacio de mención relacionado con consultas a los pueblos indígenas. De hecho, sí se hizo un procedimiento de consulta pública, nada más que esta fue por internet. Evidentemente, lo que está impugnando aquí es que esto no reúne estos parámetros. Más sin embargo, es importante señalar que la Convención 169 de la OIT que se señala, pues es muy clara respecto a aquellas áreas o aquellos aspectos donde procede una consulta indígena. Y eso es lo que la Suprema Corte tiene que ver con una lupa, porque parecería ser que el precedente que podría sentar esta resolución es que cualquier acto administrativo de la autoridad pues debería de pasarse por un tema de consultas públicas indígenas, lo cual nosotros consideramos que haría básicamente inoperable la actividad administrativa del Estado mexicano. Y este es uno de los puntos que creo que debe de analizarse muy a fondo, ¿no? Porque al final del día, si lo que se termina es que se lleve el procedimiento, pues se lleve el procedimiento, pero lo importante es que la Corte señale que efectivamente conforme a la ley debería proceder, conforme a las convenciones debería proceder, y particularmente que procede la protección del amparo sobre la base de que son comunidades mayas las que están solicitando esto. Porque las comunidades mayas no es nada más la que está representada en Jopechen. Y ese es un punto que tiene que revisar la Corte, porque si decide que por una afectación de Jolpechen debe de quitar un permiso que abarca todos estos siete estados, pues entonces podría estar excediendo de alguna manera la protección del amparo. Bueno, ahí están los dos minutos de la réplica de parte de Monsanto. Adelante, entiendo que Jorge Fernández de MAO GM e Indignación hará la réplica por parte de los apicultores. Sí, a ver, yo el primer punto es que la ley de bioseguridad establece un procedimiento de consulta y la obligación de consultar a comunidades indígenas. Pero aún suponiendo que no lo hiciera, no podemos, la ley de bioseguridad tiene que estar supeditada a los mayores estándares en materia de protección de los derechos humanos. Pero insisto, ese es un punto, es decir, el tema de la consulta que tendrá que definir en la Corte. Acabamos de ver que la primera sala, de manera muy contundente, acaba de señalar la violación a este procedimiento ligado con el derecho de autodeterminación por el tema de la ley electoral en Oaxaca. Es decir, me parece que el estándar tiene que ir hacia arriba si consideramos que también este derecho tiene que estar ligado con el derecho a la no discriminación, que implica un reconocimiento de que no podemos hablar de situaciones equitativas. Es decir, cuando hablamos de una empresa transnacional como Monsanto, no podemos pensar que las comunidades están en igualdad de circunstancias. Entonces, estos son elementos que la Corte tiene que considerar al momento de resolver. Y el segundo punto, y por eso digo que la discusión va más allá, es el Tribunal Colegiado de Circuito, cuando remite el caso o solicita la facultad de atracción de la Corte, dice, y cito, así pues, este tribunal respetuosamente planteó que existe trascendencia jurídica, pues en el juicio se abordan cuestiones relativas a la protección de derechos humanos, no solo económicos y en el trabajo de los quejosos, es decir, los apicultores y las comunidades, sino también el derecho humano al medio ambiente sano de toda persona, tutelado por el artículo 4 constitucional. Y en otro párrafo dice, todos los este derecho corresponde a todos y no solo para determinados grupos. Es decir, hay dos ejes muy fuertes de discusión. De hecho, el tema no se limita a la consulta. El argumento que da el colegiado cuando envía el caso a la Suprema Corte es, hay un tema de trascendencia que tiene que ser resuelto porque hay una situación de riesgo para el medio ambiente sano. Entonces, hay que tener cuidado porque me parece que la Corte ahí tiene una obligación de ligar estos dos temas, que en el caso particular de Jopelchen y de las comunidades mayas, están íntimamente ligados, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No podemos hablar de comunidades indígenas gracias, sin su conexión o interconexión con sus recursos naturales. Gracias, Jorge. Ahí está este tema de la consulta, un tema que ha sido, bueno, transversal en el programa de Chiapas Expediente Nacional. Vuelve a salir con mucha fuerza en este debate, y veo aquí caras que dicen que sí, que no. Creo que quizás más adelante en este mismo debate, por supuesto en el programa, tendremos que seguir discutiendo este derecho a la consulta. Bueno, hasta aquí el primer tema de este debate. Dimos por lo menos algunos de los parámetros para evaluar la importancia de la decisión que tomará este 28 de octubre la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Y ahora vamos a entrar un poco, yo creo que a uno de los temas muy importantes, y este es la coexistencia de la soya transgénica y la apicultura. El turno va con 3 minutos a los apicultores. Entiendo que Remy Van Dam va a dar la posición. Remy. Sí, Eugenio, buenos días. Yo estoy hablando por parte de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, y nos preocupa el cultivo de soya transgénica. Si bien esta soya facilita el control de malezas, lo cual es bueno para los agricultores, sabemos también que implica ciertas prácticas agrícolas que hacen difícil la coexistencia entre la soya transgénica y la apicultura, el medio ambiente y la sociedad. Y voy a citar 4 de estas prácticas. La primera es que la soya transgénica es visitada por las abejas, por lo tanto la miel contiene polen de soya transgénica, y esta miel ya se vuelve difícil de exportar en el mercado tradicional, que es la Unión Europea. Entonces hay un riesgo fuerte que sería ver caer las exportaciones de miel. Hay un precedente en Argentina, ha disminuido 25% las exportaciones de miel argentina a la Unión Europea. Una segunda práctica pues tiene que ver con la deforestación. En el municipio de Jopelchen, 7% del territorio del municipio ha sido deforestado en los últimos 12 años. Datos de SAGARPA permiten ver que la deforestación es proporcional al aumento del cultivo de soya. Entonces, por lo tanto, hay una relación muy fuerte entre cultivo de soya y deforestación, con una afectación al medio ambiente en general y a las plantas que tradicionalmente pecorrean las abejas para la producción de miel. La tercera práctica es que la soya va relacionada con un aumento en el uso de plaguicidas. Un estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos muestra que en cultivos transgénicos en general aumenta hasta 26% el uso de plaguicidas. Uno de ellos importante relacionado con la soya es el glifosato. Sabemos que el glifosato es peligroso para la salud humana, ha sido clasificado como posible cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud y empieza a haber evidencias de que el glifosato puede ser tóxico incluso para las abejas. Y finalmente hay una práctica que tiene que ver más con la sociedad, que es el hecho de que la soya transgénica es un cultivo que requiere de grandes extensiones de tierra, de grandes inversiones, por lo tanto solo agricultores a nivel industrial la pueden cultivar y se están desplazando a los campesinos. Entonces, a fin de cuentas, vemos que la soya transgénica implica contaminación de la miel, deforestación, mayor uso de plaguicidas, desplazamiento de campesinos. Todo esto es una afectación en términos de coexistencia. O más bien nos hace pensar que no es posible la coexistencia entre el cultivo de soya transgénica y la agricultura, el medio ambiente y la sociedad. Bueno, muchas gracias, Remy, por respetar el tiempo. Tenemos la exposición de parte de Monsanto sobre la posibilidad de que coexista la soya transgénica y la apicultura. Esta exposición la hará el doctor Manuel de la Fuente. Gracias, buen día. Pues la primera respuesta a esa pregunta es sí, la coexistencia es posible. Y hay algunos elementos que hay que tener presentes cuando hablamos nosotros sobre esa posibilidad. Recordemos que la siembra de soya genéticamente modificada en la península de Yucatán inició en el año 2000, a partir de los esquemas regulatorios que se consideran fases experimentales. Posteriormente se obtuvieron permisos piloto en 2010 y finalmente una fase comercial en 2012. Esta utilidad para quienes están inmersos en lo que es una cadena productiva, nosotros debemos de visualizarla en forma completa. ¿Por qué se siembra la soya biotecnológica en Península de Yucatán? Precisamente porque provee beneficios tanto a lo que son productores, en cuanto a que están cultivando en un ambiente tropical de alta competencia con maleza, simplifica ese control y le permite obtener una productividad suficiente. El otro punto que no hay que perder de vista es que este es un tema de una productividad de oleaginosas que está integrada en una serie de actividades que se realizan en Península de Yucatán. Este grano se utiliza para la obtención de lo que son aceites, de lo que son pastas que se utilizan en otros esquemas productivos de la zona. Hablamos nosotros de soya y se generó una vez de la dictaminación europea de una clasificación de polen en cuanto que pudiese ser considerado como un ingrediente, una cantidad de investigación que se desarrolló en tanto a poder analizar y cuantificar esa presencia de granos de polen de soya en la miel con la intención de que no fueran afectadas las exportaciones de nuestro país, principalmente a países europeos. Hay una serie de estudios muy interesantes, uno de ellos que aquí le voy a dejar a Eugenio, relacionado con este tema en lo particular realizado por investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde se analizan, de acuerdo a la práctica de producción de miel, qué sucedería una vez que se da la floración, una vez que realizan la limpieza y una vez que se realiza la primera colecta de miel. Entonces, las conclusiones de esos estudios nos dicen que efectivamente las abejas pueden visitar las flores de soya, pero que por no contener las concentraciones necesarias de néctar, sus visitas son bajas. Esas abejas pueden visitarlas en cierta distancia, está relacionada a que la fuente polen esté cerca o esté lejana. No es una movilización que esté mediada por viento. Y la manera importante tiene que ver con que esta presencia de granos de polen no estaría implicando una dificultad para las exportaciones de miel de nuestro país a Europa, precisamente por las dictaminaciones de los reglamentos europeos, en donde se tendrían que pasar umbrales que jamás se llegarían en campo. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está, por un lado, la situación de si están contaminadas lo suficientemente las mieles para no ser exportadas, pero también está el tema de la deforestación, los plaguicidas y la extensión y inversión necesaria para cultivo de la soya transgénica. Así es que regresamos los micrófonos. Entiendo que Remy Van Damme ahora está desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para dos minutos de réplica sobre la coexistencia entre la soya transgénica y la apicultura. Sí, muchas gracias. Pues efectivamente es correcto pensar que se requiere un debate sobre sobre el modelo agrícola que se requiere, ¿no? Y si se da más importancia a la apicultura o a la soya o a otras producciones. Pero un debate sano, un debate público sano que hace falta, dará la misma importancia a todas las producciones y no solo a una. Pero quiero enfocarme específicamente en el caso de del polen de soya transgénica en la miel. Efectivamente, hoy por hoy no hay una restricción legal para exportar miel con polen de soya transgénica. Pero sí hay una restricción comercial. Los mercados, los compradores de miel, los importadores en otros países, en particular en Europa, aplican una tolerancia cero. En los contratos dicen se compra miel únicamente libre de polen de polen de cultivos transgénicos. Y hay varios estudios. Nosotros desde el Colegio de la Frontera Sur hemos hecho un estudio donde observamos que las abejas sí visitan la soya. Y no solo la visitan, sino que pueden ir hasta 2 kilómetros de la colmena para visitar la soya. Entonces el polen de soya transgénica entra a la colmena, eso es inevitable. Las abejas lo van a almacenar polen, van a almacenar miel, y esto tarde o temprano puede salir en la miel. Quizás hoy no han habido casos de contaminación, no muchos, porque todavía no es mucha la cantidad de soya que se siembra. Pero el día que estemos en escalas, en Argentina estamos hablando de 25 a 30 millones de hectáreas, o sea, 1000 veces más que en México, de soya transgénica. Y en Argentina 30% de la miel tiene polen de soya transgénica. Entonces no podemos de ninguna manera excluir que lo mismo pase en México el día que haya grandes extensiones de soya transgénica en México. Puede haber contaminación de la miel. Bueno, pues aquí está, bueno, pues por lo menos dos de los cuatro temas que estamos debatiendo en esta sesión de Chiapas Expediente Nacional, y quisiéramos darle voz al público, quisiéramos... La réplica. Ah, perdón, cierto. Discúlpenme, me estaba saltando la réplica de Monsanto. Disculpen, vamos con el doctor Juan Manuel de la Fuente para dos minutos de réplica sobre ¿puede coexistir la soya transgénica y la apicultura? Muchas gracias. Eugenio, me permito traer contigo información que inclusive vimos con María en la reunión que tuvimos sobre coexistencia el mes pasado de septiembre. Y es relacionado a este mito que trae sobre el impacto negativo en las exportaciones de México a Europa, al mundo y principalmente a Europa por cuestiones comerciales. Y en la presentación que hizo el licenciado Jesús Ortiz, en lo particular Luis Villela, nos muestra los datos que aquí te voy a dejar de esta presentación, en donde lejos de perderse cualquier cuestión por todo el ruido que se ha hecho en relación a presencia o no presencia de polen GM en mieles de México, nosotros podemos ver que hay un incremento en esas exportaciones, y hay datos de agencias europeas que Remy puede verificar, Eurostat, en donde te pueden indicar inclusive el incremento en los precios que se pagan a la miel mexicana. O sea, este mito de que se están disminuyendo las exportaciones o se pueden disminuir exportaciones desde México a Europa por presencia de polen, pues obviamente no está justificado. Inclusive en la legislación europea, que no te habla de un cero, que te habla de presencia incidental. Mientras tenga presencia incidental y no pase ese 0.9%, no va a ser etiquetado. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí la réplica de parte de Monsanto sobre la coexistencia de soya transgénica y la apicultura. Una discusión científica que tiene que ver con todos estos datos. Por lo menos aquí queremos dar unas líneas generales de cómo entender esta situación y si hay afectación en el mercado europeo. Y disculpen, ahora sí, perdonen, vamos con la participación del público. Esto lo haremos en voz de Geraldina Lázaro. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Eugenio. Invitados, bienvenidos y al estimado, a la audiencia que está detrás de las radios. Bueno, tenemos varias participaciones. Algunas han sido vía telefónica, otras vía Twitter, que me gustaría comenzar con esas, ya que lanzan tres preguntas interesantes. El primero es del usuario arroba poli-sauria. Pregunta, ¿qué opinan de que la Suprema Corte de Justicia otorgue permiso a Monsanto para comercializar soya transgénica en México? Arroba cproust. Pregunta, ¿por qué los productores piden al producto si el glifosato es clasificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud? Francia Mexicana menciona Monsanto. ¿Dónde están los agricultores que piden soya de organismos genéticamente modificados? ¿Dónde está la consulta a comunidades reflejo de oferta-demanda? Vía telefónica, la señora Lilia Cárdenas, de Naucalpan, menciona que está en contra de todo lo transgénico y que le da tristeza que den espacio en Radio UNAM, solo destruyen vidas humanas y el territorio, no está de acuerdo con Monsanto. ¿Qué no saben que es Europa? Tampoco quieren... que en Europa, perdón, tampoco quieren los transgénicos, pregunta. Cárdenas José, de Naucalpan, también menciona que la semilla transgénica rompe el ciclo natural de la agricultura y que es cancerígena. Ellos rompen la naturaleza, contaminan, depredan, se apropian de los terrenos de cultivo. También una última participación de Rosa María Vázquez, de Naucalpan, que está molesta porque Monsanto y otras compañías nos engañan en contra de nuestra alimentación. ¿Qué más le quieren hacer a México? Pregunta. Monsanto tienen unos policías y que nuestros campesinos que vigilen los campos. ¿Qué ven si siembran semillas que no sea de Monsanto? Y que recomienda, hay un documental en TV UNAM donde se pasa cómo intimidan a los pobres. Bueno, hasta aquí algunas de las participaciones del público. Gracias, Geraldina Lázaro. Y pasamos al tercer tema. El tema, estos temas, les recuerdo, fueron pues pactados, propuestos a ambas partes de este debate. Y este es el tercer tema, sería cuál es el impacto cultural de la soya transgénica. Volvemos a iniciar para la exposición con Monsanto y entiendo que la exposición la hará el doctor Juan Manuel de la Fuente, repetimos, director del Departamento de Regulación de Monsanto. Adelante, doctor. Muchas gracias, Eugenio. Mira, este es un tema bien interesante. De acuerdo a la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural de la UNESCO, que fue elaborado y publicado en 2001, ¿a qué nos referimos con cultura? Entonces, nos referimos al conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social que abarca, además de las artes, las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Esa es la definición de cultura. Y al revisar nosotros en los detalles de lo que hablan sobre identidad, diversidad y pluralismo, esa diversidad permite que vaya evolucionando en las personas que forman ese grupo cultural, que esa cultura y que ese pluralismo nosotros lo tenemos que ver en sociedades en las que cada vez más estamos diversificados y obviamente se tiene que buscar la forma de esa interacción armoniosa y de que podamos convivir todas las personas que formamos los diferentes grupos. Esta diversidad cultural tiene una relación directa con ampliar esas posibilidades de elección de todos los miembros. Cuando hablamos nosotros de miel, y hacemos el link con este, con estas definiciones, es importante que nosotros tengamos presentes algunos datos importantes de la producción de miel en Yucatán. Nosotros podemos ver que la producción antes de la colonia por los mayas peninsulares se realizaba utilizando las abejas nativas sin aguijón, de los géneros melipona, que aquí está una persona que sabe bastante, y trigona. Esa es culturalmente la producción de miel que se daba por los mayas peninsulares. Durante la colonia los españoles les impusieron un tributo, que pagaron ese tributo del cerumen con la producción de estas abejas. ¿Cuándo empieza la producción apícola? Los primeros intentos de la producción de miel en nuestro país se dieron en el siglo pasado, hasta el siglo pasado, hasta 1911, cuando se trajeron de Europa las abejas productoras de miel, Apis mellifera. Esas especies, esos animalitos llegaron a nuestro país en 1911 y empezaron a dar las primeras prácticas para una producción más organizada en 1912, y hasta 1930 se tiene una organización de lo que es la producción de miel. Entonces, cuando hablamos de impactos de adopción de tecnología para un caso particular como la cultura maya, tenemos que tener presente que pudieron tener esa introgresión de lo que es un sistema diferente al tradicional, pero que lo han hecho sin perder nada de su identidad. Ese es un ejemplo, y es un ejemplo precioso para poder discutir aquí. Muchas gracias. Bueno, aquí está la posición del doctor Juan Manuel de la Fuente. La cultura es constante transformación, es adopción tecnológica. Entiendo que será Lady Peach apicultora y precisamente meliponicultora de Hopelchen la que hará la exposición por parte de los apicultores. Adelante, Lady. Y muchas gracias. Buenos días. Pues, como estamos comentando en el tema de identidad cultural, efectivamente las abejas, nosotros en el territorio maya, en la península de Yucatán, las comunidades mayas hemos sobrevivido por muchos años por gracias a la actividad apícola. Para nosotros no es nuevo hablar de apicultura, porque es una actividad milenaria que nuestros abuelos nos heredaron. Y nosotros sabemos y conocemos perfectamente el manejo de la apicultura. Esto es gracias a un conocimiento que nos fueron transmitiendo nuestros abuelos, pero no solamente es con el tema de la apicultura, el manejo de la abeja, sino también con el manejo de los recursos naturales, en este caso el bosque, el monte, la selva, que es el quien le da vida, que es el complemento de la vida de las abejas. Para nosotros, las comunidades mayas, las abejas es un patrimonio, es una actividad que nos ha sustentado por muchos años y que nos sigue sustentando en la actualidad. Esta actividad la vemos en riesgo actualmente por el tipo, por la llegada de la siembra de la soya transgénica en la península de Yucatán, específicamente en el estado de Campeche, el municipio de Hopelchen. Si estamos hablando de calidad de miel, la calidad de miel es gracias a que tenemos especies nativas que nos producen, que nos dan esa miel que nos caracteriza como península de Yucatán, una miel especial. Y esto también se está entrando en riesgo por toda la deforestación que está ocasionando. Y esa deforestación se está dando por la entrada de la siembra de la soya transgénica. Para sembrar soya transgénica se requiere de deforestar grandes extensiones. Nosotros estamos muy tristes actualmente aquí en el municipio de Hopelchen, en el estado de Campeche, viendo cómo nuestros recursos naturales están siendo deforestados indiscriminadamente. Y una de las cosas que nosotros estamos pidiendo a la Suprema Corte de la Nación es que tenga consideración de las comunidades. Nosotros no es primero una empresa transnacional. Nosotros hemos estado por muchos años primero en nuestros territorios. Entonces nosotros tenemos que defenderlos. Tenemos que defender algo que nos sustenta. Nos está sustentando nuestra vida. Y eso nosotros le estamos defendiendo a las comunidades. Este es nuestro argumento. Y le estoy pidiendo a la Suprema Corte que considere. Porque ¿qué va a pasar con estas comunidades? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos cuando perdamos el patrimonio? Monsanto puede decir, pero está defendiendo intereses. Intereses de empresarios, no está defendiendo intereses. Ups, creo que hay un problema con el internet. Por lo menos perdimos la señal. no estamos escuchando a Lady Pech, estaba hablando sobre la cultura y estaba hablando sobre un problema de deforestación. No sé, podremos restablecer la comunicación. Bueno, pues miren, dependemos en este debate de las líneas de internet, y en el sureste mexicano me consta son bastante deficientes. Ahí se oyó ya el corte. Esperemos que tengamos señal con Campeche para seguir, y por lo pronto vamos a un corte. Estás escuchando el debate sobre soya transgénica entre apicultores y representantes de Monsanto. Una producción de la red de comunicadores Boca de Polen. Queremos saber tu opinión. Comunícate al teléfono 5536-8989. 5536-8989. O bien en redes sociales, utilizando el hashtag Transgénicos a Debate. Twitter, @ Chiapas Nacional, y Facebook como Chiapas Expediente Nacional. Te invitamos a suscribirte a nuestro boletín informativo en la página www.bocadepolen.org. Entonces entramos a... Bueno, seguimos aquí en Chiapas Expediente Nacional. Tenemos un problema con las líneas de internet, esta conexión. Bueno, seguimos. No entiendo si estás ahí, Lady Page, ¿nos escuchas? Sí. Adelante, perdón. Bueno, te restableceremos un poco el tiempo para que concluyas la exposición sobre el impacto cultural de la siembra de soya transgénica. Adelante, Ley. Muchas gracias. Mi comentario es de que nosotros, las comunidades mayas, ancestralmente nosotros hemos sobrevivido gracias a la actividad apícola. Entonces, la apicultura requiere de también el cuidado de los recursos naturales, es decir, el monte, la selva, porque no puede haber apicultura si no tenemos bosques, no tenemos selva. Esta, la apicultura, ha vivido y es una actividad que nuestros abuelos nos heredaron, y esa actividad que nos sustenta nuestra vida. Para nosotros la apicultura es un patrimonio cultural que tenemos las comunidades mayas, y el día de hoy yo estoy aquí defendiendo ese patrimonio cultural, defendiendo ese territorio que nos heredaron nuestros abuelos. Para mí, la Suprema Corte, solicito a la Suprema Corte que considere, que tenga consideración de las comunidades mayas, porque nosotros ancestralmente hemos estado en nuestro territorio, pero las empresas transnacionales están llegando. La soya pone en riesgo la actividad apícola por la deforestación que está ocasionando. Está ocasionando mucho desmonte para poder sembrar soya. Otra cosa es que están fumigando. Le pido que respete el tiempo, se le ha concluido. La soya transgénica está poniendo en riesgo nuestra salud, de nuestras comunidades, de nuestra gente. Entonces, yo estoy pidiendo a la Suprema Corte que considere la posición de nosotros, las comunidades indígenas, que estamos luchando y que estamos defendiendo nuestro patrimonio cultural, que es el bosque, la selva, la apicultura. Estamos defendiendo, Lady, porque si no hay apicultura, si no hay bosque, no hay selva, ¿dónde va a acabar una identidad cultural de los pueblos indígenas? Sobrevivimos las comunidades indígenas gracias a que tenemos y manejamos adecuadamente, sustentablemente, nuestros recursos naturales. Bueno, Lady Pech, sí, le pedimos que respete un poco los tiempos. Nos habíamos pasado, hubo esta interrupción por una cuestión técnica. Sí quisiéramos por lo menos restablecer el tiempo a Monsanto. Y bueno, pues miren, yo sí quiero responder a la señora Lilia Cárdenas, que muy amablemente nos dice que con tristeza dice que le den espacio a Monsanto aquí. Nosotros en Chiapas Expediente Nacional queremos hacer un periodismo en donde conservemos ambos puntos de vista para que el público tome sus decisiones. Y hemos visto debates muy acalorados en donde lo que pasa es que la gente se la pasa arrebatando la palabra, y por lo tanto aquí queremos hacer un debate muy normado en donde haya la información para que el público tome sus decisiones. La verdad, no creo, señora Lilia Cárdenas, le agradecemos mucho su comentario, pero sí queremos que todo mundo escuche ambas partes y que, bueno, pues ya después tomen su decisión. Perdonen las interrupciones, seguimos con la respuesta, la réplica por parte de Monsanto sobre el impacto cultural de la siembra de soya transgénica. Adelante, doctor Juan Manuel de la Fuente. Gracias, Eugenio. Un punto bien importante que se tiene que considerar para el desarrollo de alternativas biotecnológicas es precisamente el desarrollo de herramientas que respondan a problemas que se tienen de productividad. Y una de las ventajas de utilizar la alternativa biotecnológica, en este caso estamos hablando de soya, es poder hacer más eficiente el control del problema y generar una ventaja para quien realiza la actividad agrícola. Esos son los fundamentos. Quienes somos responsables de desarrollar la alternativa tecnológica, por supuesto que ponemos atención en todos y cada uno de los puntos que pudiesen ser debatibles, que pudiesen ser de preocupación, porque es una preocupación que compartimos. O sea, el poder tener un cultivo que sea redituable, que proporcione beneficios, si estás preocupado de no extender esa frontera agrícola, pues obviamente es una herramienta de gran valor. Para cuestiones comerciales, como es producción y exportación de miel, ya vimos nosotros que no hay un impacto. No hay en las regulaciones ningún impacto. El tema se resolvió en Europa y legalmente no te pueden obligar a hacer algo más allá de sus propias regulaciones. Eso es lo importante. ¿Qué se tiene que hacer? Pues cumplir con la ley. Nosotros tenemos una ley de bioseguridad en donde si tú quieres probar un cultivo biotecnológico, tienes que hacer una solicitud, ellos la analizan, te dan una respuesta, si te dan un permiso, ejecutas el permiso en una fase experimental, generas la información que atiende preguntas ambientales, que atiende preguntas agrícolas, si las contestas a satisfacción de los reguladores, puedes avanzar a una fase piloto, igualmente para acercarte a lo que son los ambientes agrícolas reales. Y finalmente, si contestas todas esas preguntas, tú podrás obtener un permiso comercial. Los productos han demostrado beneficios para los agricultores y está patente ese beneficio para gente en donde la compañía no hace distinción. Pueden sembrar la biotecnología que obtiene un permiso comercial todos los agricultores de nuestro país. Bueno, seguimos con la respuesta, la réplica que hace, entiendo, Lady Peach, apicultora y meliponicultora de Hopelchen, sobre la cultura y la siembra de soya transgénica. Adelante, Lady. Muchas gracias. En relación a al ver si la soya o no se siembra en Campeche, si es viable o no, este tipo de cultivos está respondiendo. No responde al trabajo, a la necesidad de la gente campesina. No está respondiendo a la actividad o a la producción de alimentos de las comunidades indígenas. Está respondiendo a intereses comerciales, está respondiendo a intereses de empresarios. Eso es por un lado. Por otro lado, los campesinos, nosotros los campesinos aquí en los mayas, en Hopelchen, no cultivamos soya, no consumimos soya, no tenemos esa cultura de sembrar un soya transgénica. Por otro lado, el tipo de cultivo, la siembra de soya, está ocasionando un riesgo que genera conflictos entre las personas que lo siembran, los empresarios, contra las comunidades indígenas, porque vemos amenazado, vemos en riesgo nuestro patrimonio, nuestros recursos naturales. Esto nosotros lo estamos evidenciando, nos estamos dando cuenta que tarde o temprano va a suceder y es lo que nosotros no queremos. Estamos nosotros previniendo, estamos pidiendo que se frene, que no hagamos más soya transgénica. Muchísimas gracias, Lady Peche. Sobre, ahí está, bueno, dice Lady Peach no es parte de la cultura, la soya transgénica. Aquí vamos a seguir con el último punto, el último tema a debate en esta Chiapas Expediente Nacional que estamos debatiendo entre Monsanto y apicultores y gente de la sociedad civil hablarán sobre qué debería hacer la sociedad y el Estado frente a esta situación. Por supuesto, van a ser carriles muy diferentes porque las perspectivas son diferentes. Así es que vamos a darle los 3 minutos de exposición a la parte de los apicultores y en este caso corresponde a María Colín, ella es parte de Greenpeace, decir qué debería hacer la sociedad y el Estado frente a la siembra de soya transgénica. Bueno, muchas gracias, Eugenio. En primer lugar, me gustaría retomar en la sentencia del juez de Yucatán en cuanto a lo que se refiere al principio precautorio. Claramente el juez de Yucatán reconoce que los apicultores podrían resultar afectados en sus bienes jurídicos. Y cuando él habla de bienes jurídicos, se refiere a económicos, laborales, la pérdida de trabajo y claramente los ambientales. Esto lo liga por las consecuencias que se pudieran generar en el entorno natural derivado del cultivo de la soya transgénica. Máxime, que esto es muy importante, si la afectación debe ser demostrada solamente en grado de probable. Y esto es importante porque en ese sentido el juez desechó los argumentos de las autoridades demandadas al exigirle a los apicultores la prueba científica plena. Es decir, no es necesario que ellos acreditaran esa evidencia científica. Por otro lado, hacer un llamado al... Si bien no en relación a lo que es la semilla transgénica, sí en cuanto al paquete tecnológico, el glifosato y la probabilidad de cáncer decretada en el marco de la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2015. Y en este sentido, dado que implica un riesgo y por sí mismo justificaría detener su uso hasta que en tanto la investigación pruebe lo contrario. Es decir, necesitamos más evidencia científica y ya hemos visto casos particulares en Argentina donde hay consecuencias muy graves e incluso irreparables. Y en ese sentido hacer un llamado a la aplicación del principio precautorio. Por otro lado, recordar que a principios de octubre de este año, 17 países de la Unión Europea y 4 regiones han solicitado a la Comisión Europea se prohíba el cultivo de transgénicos en su territorio. En cuanto a medidas de bioseguridad, bueno, ya lo hemos dicho, los dictámenes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la CONABIO, ellos habían recomendado no se diera estos permisos, dada la factibilidad de afectar áreas naturales protegidas vinculadas a afectaciones en ecosistemas frágiles. Y por otro lado, en cuanto a la capacidad o incapacidad del Estado de gestionar los riesgos, es muy importante señalar que ya estos órganos técnicos habían reportado en las dudas de la capacidad para gestionar estos riesgos. Por ejemplo, en los reportes de resultados de las autoridades señalaban que de las empresas, perdón, se habían detectado algunos problemas en los reportes. Por ejemplo, se señalaban que habían llevado a cabo siembras de soya transgénica fuera de los polígonos autorizados, punto número uno. O más siembras de las autorizadas en los permisos, dos. Por otro lado, también se habían encontrado siembras en áreas naturales protegidas o en áreas no destinadas al uso agrícola, es decir, en suelo forestal. Y bueno, por supuesto, el tema de la confidencialidad de los polígonos en donde los agricultores cooperantes de la empresa Monsanto realiza estas siembras y la dificultad para inspeccionar y vigilar por parte de la autoridad. Gracias. Bueno, pues ahí está, entiendo que lo que dice María Colín es se debería respetar el principio precautorio, se debería responder a la bioseguridad y respetar las áreas naturales protegidas. Ahora tenemos 3 minutos de exposición sobre qué debería hacer sociedad y Estado por parte de Monsanto. Toca el turno a Rodrigo Ojeda, director legal a nivel Latinoamérica del norte de Monsanto. Pues, ¿qué deberían hacer la sociedad y el Estado? Deberían de garantizar tanto el medio ambiente como deberían garantizar también la alimentación. Y ese es el punto donde Monsanto claramente está inmerso. Nosotros estamos aquí con los cultivos genéticamente modificados porque son una de las tecnologías más adoptadas y aceptadas a nivel mundial. Existen 18 millones de agricultores en más de 28 países que siembran cultivos con biotecnología, maíz, soya, algodón. Esta tecnología tiene más de 19 años y particularmente cuando estamos hablando del glifosato, este producto tiene más de 30 años de estudios científicos que lo soportan como uno de los productos más seguros a aplicar en el campo. Esta determinación por parte de la IARC, que es un organismo subsidiario de la Organización Mundial de la Salud, determinación que de hecho es inconsistente con los pronunciamientos de autoridades, incluso europeas, en materia de riesgo. La autoridad europea que maneja todos los riesgos de naturaleza agropecuaria ha establecido que el glifosato es seguro para el uso de los cultivos. Y una cosa que es bien importante señalar, y aquí hay una coincidencia con la acción colectiva, y de hecho me gustaría señalarla, es que tanto ahí como en este caso, la verdad es que no se ha presentado ninguna prueba de las afectaciones a las que nos estamos refiriendo. No se ha presentado ninguna prueba relacionada a que es la soya transgénica específicamente la que está causando la deforestación. De hecho, es bien importante señalar que nosotros únicamente sembramos al día de hoy 4.261 hectáreas en el área Jolpechen, que no tiene absolutamente nada que ver con los volúmenes de deforestación que se están mencionando, se ha mencionado de forma pública, como se ha mencionado, como se llama en diversos medios y en esta mesa. Por el otro lado, el aumento de uso de plaguicidas. Es bien importante señalar, en relación con las abejas, que el glifosato tampoco existen pruebas que afecten, que establezcan la mortalidad de las colonias de las abejas como tal. Incluso en algunos de los videos que ha sido colocado en la red, la organización que hoy nos acompaña en la mesa, pues no se hace ningún pronunciamiento contundente de que el glifosato cause la muerte de las colonias de las abejas y toda esta derrama de afectaciones respecto a la producción apícola que se tiene en la región. Finalmente, pues tampoco se ha presentado ningún tipo de pruebas que asocien a Monsanto ni al cultivo en lo particular con el desplazamiento de los campesinos. Yo ahí considero con Remy en el punto de que tiene que haber una discusión amplia pública respecto de lo que es la agricultura y la forma como se hace. Y si como sociedad y como Estado debemos de buscar la forma de que todo mundo salga beneficiado, pues lo que tenemos que hacer es sentarnos a la mesa y ver eso, pero no unos en detrimento de otros. No los indígenas como un grupo en particular, en contra de todos aquellos mexicanos que pueden tener el derecho de beneficiarse de una tecnología como es esta. Bueno, pues ahí están los argumentos de parte de Monsanto. No hay pruebas contundentes de afectación, dice el licenciado Rodrigo Ojeda. No hay las cifras que se dicen de deforestación y el desplazamiento no es lo que se ha dicho. Vamos ahora a una réplica de parte de los apicultores. Entiendo que será María Colín de Greenpeace la que tiene 2 minutos para replicar los argumentos de Monsanto. Muchas gracias. La falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de decisiones. Esto de que no hay pruebas, esto se pone en tela de juicios, porque tanto las empresas ofrecen un tipo de evidencia científica como por parte de las apicultores y autoridades ofrecen otro tipo de evidencia científica. Es decir, se genera evidencia según los distintos sectores. En este sentido, nosotros sí apelamos al principio precautorio. Hay evidencia claramente de que han muerto abejas. El involucramiento con el tema del caso del glifosato, de las aplicaciones, y en ese sentido haría falta hacer una aplicación directa del principio precautorio en tanto se genera esta evidencia científica que es necesaria, ¿no? Creo que esto es lo importante. No hay aplicación, en este caso en particular, del principio precautorio. Ya lo han dicho los compañeros de Monsanto, efectivamente se está sembrando en Campeche soya transgénica, pese que hay amparos otorgados en particular tanto a Yucatán como a Campeche, ¿no? Creo que esto es importante resaltarlo, que se están sembrando, y además con datos que no tenemos la certeza, porque por un lado el delegado estatal de la Zagarpa en Campeche dice que no se han sembrado soya transgénica, mientras que por otro lado la Fundación Produce afirma que se habían sembrado 35 mil hectáreas. Esto por declaraciones de la prensa. Entonces encontramos una serie de datos e información contradictoria. Gracias. Bueno, pues ahí está una réplica por parte de los apicultores en voz de María Colín de Greenpeace. Está diciendo el principio precautorio, según entiendo, no requiere pruebas contundentes, y hay toda una polémica científica, y por otro lado se está sembrando a pesar de haber amparos en su contra. Tenemos ahora de la réplica por parte de Monsanto. El licenciado Rodrigo Ojeda tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, a ver, y aquí porque es importante dejar en clara la información. Hoy sí se siembra soya transgénica en la península de Yucatán. Aquí no hay nada que ocultar. Tenemos un permiso. Los amparos que fueron otorgados a las comunidades, bueno, a las comunidades, a las personas que solicitaron el amparo, al día de hoy se encuentran pendientes de resolución. Existen suspensiones dentro de esos procedimientos que no han sido garantizadas, y no hay absolutamente nada en ley que nos prohíba hacer la comercialización de este producto. Que ese es un punto bien importante a señalar. Nosotros lo que hacemos en Monsanto es vender semilla. Todo el proceso de la siembra, del cultivo, de la cosecha, no reside en nosotros. Al final del día existe un mercado que está demandando este producto. Nosotros se los proporcionamos, y se los proporcionamos porque la ley al día de hoy lo permite. Le permite a la gente comprarla, le permite a la gente también venderla, y en este caso a Monsanto. Y eso es bien importante, porque la verdad es que México desde 2005 tomó la decisión con la ley de bioseguridad de ir por la biotecnología, por usar esta herramienta en beneficio de México, llámese en cultivos de maíz, de algodón, de canola, de alfalfa, de todo aquel donde existe un desarrollo. Existen potenciales a futuros respecto a esta biotecnología que probablemente rebasen el área donde nos encontramos ahorita, de control de plagas, de control de malezas, y que permitan el desarrollo de alimentos que puedan atender las necesidades de alimentación del mundo. Y eso es donde nosotros nos estamos concentrando. Cuando se dio la discusión de bioseguridad, de la ley de bioseguridad, quedó muy claro en aquel momento que las comunidades indígenas también participaron. Se encuentra en el diario de los debates, se encuentra dentro de lo que es toda la iniciativa. Entonces, la verdad, al final del día sí ha sido un ejercicio democrático, sí se ha buscado la inclusión de los pueblos indígenas dentro de estas discusiones, y al final del día, pues, esa es una tecnología que no debería echarse al lado simplemente porque un grupo considera que pues deben de respetarse más sus derechos respecto de aquellos que requieren alimentarse o de aquellos que requieren pues producir más para poder tener un mejor nivel de vida. Bueno, pues ahí está la réplica en voz de Rodrigo Ojeda de parte de Monsanto sobre qué debería hacer la sociedad y el Estado frente a la situación de la siembra de soya transgénica en la península. Y dice, sí, hay permisos, es legal, y además se ha hecho con, digamos, consulta, o por lo menos con los trámites que requiere este tipo de siembra. Vamos a dar parte final con las conclusiones de este debate, y posteriormente daremos lectura a las una nueva ronda de lectura de las participaciones del público. Entiendo que sería Jorge Fernández, si lo entiendo bien así, el que daría las conclusiones de parte de los apicultores. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, a ver, yo digo, para empezar, a ver, se siembra soya transgénica en la península porque se ha violado la ley, eso hay que decirlo claramente. Se ha violado en dos aspectos: uno, porque no ha habido consulta, el territorio es territorio indígena, y no ha habido una consulta en los términos del artículo 2 y el 169. Porque se ha violado, no se han seguido adecuadamente los procedimientos establecidos. Es decir, estamos oyendo muy entrecortada la voz de Jorge Fernández, y creo que ya se cortó. Creo que tendríamos que refrescar la llamada de Esquipe, o cómo Parece que sí, efectivamente se está refrescando la llamada de Esquipe. A ver, sí quiero aprovechar este tiempo para leer la comunicación de Ambrosio Medina. Él es de la colonia El Molino. Comenta que el defensor de Monsanto es un individuo que se está vendiendo al capitalismo, no importándole los costos sociales. Comenta que esta persona lame suelas con Cristina López de Ocoyacac, Estado de México. Cristina López de Ocoyacac, en el Estado de México, comenta que el ocultor está tratando muy diplomáticamente al defensor de Monsanto y debe dar mayor apertura a la persona de Campeche. Dice además que el glifosato está calificado por la Organización Mundial de la Salud como un posible cancerígeno. Es un ecocidio lo que están haciendo las personas. Es algo indefendible y lo único que está haciendo es un monumento al dinero sin miras al impacto que estos alimentos tienen. Entiendo que ya está restablecida la comunicación con Jorge Fernández. ¿Ya me escuchan bien? Sí, por favor, adelante. Bueno, entonces, a ver, repito. Efectivamente, se siembra soya transgénica en la península de Yucatán porque se ha violado contumazmente la ley. Se ha violado la ley porque los tratados... No ha habido una consulta en materia indígena, estamos hablando indígena y eso obliga al Estado a realizar consultas para hacer efectivo el derecho a la autodeterminación. Se ha violado la ley porque se han violado todos los procedimientos que se ha establecido. CONAVIO desaconsejó la siembra de soya transgénica, entre otras cosas. Bueno, nuevamente problemas con la línea de internet. Está diciendo Jorge Fernández que es ilegal, que no se ha realizado una consulta y que incluso CONAVIO ha desestimado ha puesto trabas a la siembra de soya transgénica. Jorge, si pudieras concluir. Sí, no sé cuánto me queda, no sé en dónde me quedé. Perdón, Jorge. En la autodeterminación. Autodeterminación, y si pudiera resumir lo más que puedas, y podemos dejar un poco libre la conclusión. Después. Entonces decía, se violó el tema de la consulta, pero también se violaron los procedimientos. La CONAVIO ya había dicho, hay riesgo de contaminación al agua por el tipo de territorio, de tierra que hay en la península de Yucatán. Las fases experimental y piloto no hubo ningún tipo de medida, es decir, no se respetaron las medidas de bioseguridad. Esto ha quedado acreditado también con las declaraciones de los distintos funcionarios, que lo que demuestran es que no hay manera de que el Estado controle la siembra de estos organismos genéticamente modificados. Entre otras cosas, y la utilización de glifosato, que ya decía Mari, que es parte del paquete tecnológico. Entonces, aquí decimos, la Corte tiene una oportunidad histórica para definir y establecer mecanismos de defensa del patrimonio biocultural en los términos que lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tema del derecho de los pueblos no está desligado del tema del derecho a un medio ambiente sano. Y en ese sentido, la Corte tiene todos los argumentos, todas las pruebas, para poder emitir una resolución que establezca criterios desde un alto estándar en materia de protección a los derechos humanos para hacer efectivo no solo el derecho de los pueblos, sino también el derecho al principio indubio pro natura o el principio precautorio. Entonces nosotros esperaríamos que con ese arsenal probatorio que ya hay, con todas las opiniones que le han llegado de instancias y otros organismos nacionales e internacionales técnicas, la Corte puede emitir una resolución que verdaderamente signifique una posibilidad para las comunidades, para los pueblos, de poder hacer frente a este tipo de tecnologías donde prácticamente pasan por encima de todos sus derechos y de sus opiniones. Muchas gracias, Jorge Fernández. Ahora toca la conclusión, en voz, entiendo, de Rodrigo Ojeda, la conclusión de este debate. Repetimos, director legal a nivel Latinoamérica del Norte de Monsanto. Adelante, Sí, gracias. Aquí es muy importante señalar algo. Este asunto está sujeto a juicio. y en tanto no existe una resolución, no pueden hacerse afirmaciones de que se viola o no se viola la ley. Nosotros al día de hoy no consideramos que no la violamos porque tenemos un permiso que se sostiene, y en tanto ese permiso se sostenga y no se ha vencido en juicio, pues al final del día estamos haciendo una actividad en términos de la ley. Y me gustaría cerrar este tema, la verdad, dirigiéndome a Lady Pech y dirigiéndome a las comunidades. Monsanto, al día de hoy, es una empresa líder en lo que concierne a la protección e investigación para la protección de las abejas. Nosotros ponemos a disposición también la empresa y la tecnología para poder ver cómo resolver los temas relacionados con el colapso, el desorden del colapso de la colmena. Estamos ahí a su disposición y podemos hablar con ellos. Y otro tema que quisiera yo aquí sacar a la mesa es muy importante. Más allá de Monsanto hay intereses comerciales que se están beneficiando de las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque están utilizando un pretexto falso, que es una posible restricción en Europa para bajarles el precio de la miel. Es una barrera artificial que supuestamente se está estableciendo en contratos que deberían de ser negociados por los distribuidores y acopiadores de la miel en favor de las comunidades indígenas, porque como Juan Manuel bien lo señaló, no existe una restricción específica para que pueda exportarse esta miel a Europa. Entonces, alguien se está beneficiando a costa de estos grupos indígenas, y no somos nosotros porque no estamos ni siquiera en el sector de la miel. Y a mí sí me gustaría que tuvieran mucho cuidado en esto, porque al final del día no es justo que les bajen a ustedes el precio de la miel por un argumento de restricciones que no existen. Si alguien hace un señalamiento de la existencia de cero tolerancia, es una barrera artificial porque no existe por ley. Y tengan mucho cuidado, porque lo que están demostrando los números aquí es que las ventas de miel están subiendo, que el precio de la miel pagado en Europa es cada vez mayor, y aquí lo que están reduciendo es, bajo un argumento de pruebas, el precio que reciben los apicultores. Eso no nos parece justo. Más allá de eso, nosotros reiteramos la seguridad de nuestro producto, en este caso del glifosato, reiteramos que los cultivos genéticamente modificados están cambiando el tema de la alimentación a nivel mundial, dando más opciones a los agricultores para contribuir a la problemática que va a existir en el futuro de desabasto de alimentos, y nosotros por eso estamos ahí. Me quiero dirigir a las personas que también hablan y se quejan un poco de que somos una transnacional, y eso, somos una empresa de 700 mexicanos comprometidos con el campo mexicano, que tiene más de 7,000 agricultores que trabajan en la producción de semilla, y hay miles y miles de agricultores que usan nuestros productos, y estamos nosotros en la mejor disposición de avanzar al campo mexicano con la tecnología que les podemos suministrar. Bueno, pues aquí damos por concluido este debate. Yo sí quisiera decirles un poco mi incómoda posición cuando este programa le ha tratado de dar voz a los campesinos, voz a los indígenas, y decirle a Lady Pech, se te acabó el tiempo. Creo que planteamos las reglas desde el inicio y esas reglas tienen que ser respetadas. Sin embargo, sí hay necesidad en toda la radio de darle voz a los campesinos, de darle voz a los indígenas, y en eso estamos comprometidos, Chiapas Expediente Nacional. Ahora, sí hay que, reitero, y perdón, esta es mi posición, hay que hacer un periodismo, hay que hacer una información en donde ambas partes, en un tema tan polémico como este, tengan oportunidad de expresarse libremente. Si eso quiere decir matar un poquito de la frescura de un debate que es, a veces sube la voz y a veces se alargan los tiempos, lo hicimos para hacer un debate pues equitativo para ambos. La verdad, les doy muchísimas gracias, creo, con todo esto, que ha sido un debate de muy alto nivel. Gracias, licenciado Rodrigo Ojeda, gracias, doctor Juan Manuel de la Fuente, gracias, María Colín de Greenpeace, que estuvieron aquí en los estudios de Radio Universidad. Gracias a Jorge Fernández y a Lady Pech, que estuvieron desde Campeche participando. Y gracias a Remy Van Damme desde San Cristóbal de las Casas. Este debate solo tiene un escalón más que subir, y esa es la participación del público en una nueva ronda que nos leerá Geraldina Lázaro. Así es, muchas gracias. Tenemos unos comentarios bastante acalorados, pero bueno, hay que darle apertura, ¿no?, a todas estas voces. Me gustaría comenzar con Juan Estrada del DF. Dice: nada de discusiones, estamos como el asunto de la ley de libre comercio, nada de transgénicos en México, Monsanto solo envenena e invade el terreno. También menciona Rafael Alba, maestro de contaduría de la UNAM: ya basta de seguir con la cultura del taco, de la torta y el tamal, tenemos costas, ¿por qué no comemos pescado? No solo hablen de transgénicos, busquen otra alternativa. Ana Rojo pregunta a los defensores de Monsanto: ¿por qué ese empeño de Monsanto en liquidar a las abejas, no solo en México, sino de todo el mundo? Juan Salazar, de la colonia Santa Rosa: Monsanto está argumentando que la siembra de transgénicos es una alternativa ante la crisis de la agricultura en México, pero esa crisis es ocasionada por él mismo al no dar apoyo al campo. Comenta además que la entrada de Monsanto es auspiciada por el mismo gobierno y este debe de estar recibiendo dádivas económicas por parte de Monsanto. Rosario Cobo pregunta: ¿qué pasaría con el derecho a la tierra de las comunidades mayas? Y afirma que se estaría privilegiando a las comunidades menonitas sobre las comunidades mayas. La señora Irma Belmont Hernández, de Tultitlán, Estado de México, dice que esas personas solo le hablan bonito al pueblo porque le están pagando muy bien. Dice que está en contra de los alimentos transgénicos, pues se tiene documentado que existen mutaciones en niños recién nacidos a raíz de estos alimentos. Pilar Mora, de Puebla, menciona que lo que hace Monsanto no tiene sentido, no solo el glifosato le hace daño a las abejas, y que la corte no debería estar a discusión, solo debería impedir la siembra de transgénicos. Vania Escalante menciona que, de la Venustiano Carranza: en el tiempo en que Monsanto hace sus experimentos no produce daños, pero a largo tiempo sí produce cáncer, ya que donde siembra el suelo se depreda. En Twitter, Eva la Barbosa dice: seguro esta señora vive entre los agricultores y sabe lo que ellos piden, pasionales e ignorantes. Roberto @mandra_rob, díganle a esa mujer apicultora que no grite y dé argumentos científicos. Rogelio Rubio, de Tlalnepantla: a Monsanto, si sabe que la siembra transgénica de papas extermina a las mariquitas o catarinas y las mariquitas controlan la plaga de pulgones, que son una amenaza para la humanidad. En Jalisco están haciendo mucha siembra de transgénicos en municipios colindantes a Guadalajara. Agustín Mondragón, del Centro Histórico: al representante de Monsanto, que está jugando el papel de Juan Nepomuceno, de traer a un gobernante extranjero, explotar para traer una empresa explotadora que no beneficia a los pequeños agricultores, sino a los empresarios agrícolas que matan de hambre a la población mexicana con sus productos. También hay algunos de Facebook que mencionan, Lucero Cerón: la siembra de soya transgénica es más para el campo mexicano, es una tragedia más para el campo mexicano y desde luego los consumidores, pues no son alimentos de los frutos que da la madre tierra. Mark Blanquet menciona que la siembra de transgénicos provocaría la pérdida de valor nutritivo y quizás aumentaría a su toxicidad. Francia GH: ese sería un panorama de monocultivo, monocultura. La soya no está dentro de la cultura ni gastronomía mexicana. Sí estaría ultimando uno de los aspectos de la cultura milenaria maya con el exterminio de la producción de calidad de miel mexicana. Berenice Miji: sería un impacto ambiental y social. Ya se ha demostrado que los cultivos transgénicos afectan al medio ambiente en el que se generan, además de desplazar a los pequeños productores. Nos están llegando un poco más de participaciones, entonces, ok. Tenemos a Eva La Barbosa nuevamente, que menciona: en el país, la guión bajo misfit, en el país ignorancia predomina sobre la ciencia. Carlos Monroy: la Organización Mundial de la Salud declara que los transgénicos son seguros, Greenpeace solo toma lo que le conviene. El doctor De La Fuente no responde ni media palabra a posición de Lady Peck, pero pondera hasta la saciedad virtudes del uso de glifosato. ¿El glifosato es seguro para las abejas?, preguntan. Roberto, Mondra-Ro, es importante que haya apertura a la biotecnología. No podemos seguir dejando nuestro campo en el olvido. Eva Barbosa, eduquemos mejor sobre las abejas y las ollas y recomienda un link, un video. ¿Quién más? Arroba Mon Ben Mon menciona que tomemos decisiones basadas en ciencia, no en creencias. Nada demuestra que los organismos genéticamente modificados son causantes del problema. Y voy a dar lugar a la lectura de otros comentarios antes de que culmine este programa de Chiapas Expediente Nacional. Rosario Tapia menciona, María Colín, qué pena hablar en Radio Nacional sin datos confirmados sobre la siembra de soya transgénica. Marcos González Jaime, y los agricultores que solicitan de uso de OGMs, ¿no cuentan? ¿Ellos no importan? Ana Calavera, la-misfit, menciona, las comunidades indígenas también hacen ciencia. La ignorancia es de los científicos que no quieren reconocer. Fusca, @fusca-mx, casualidad que se corte constantemente participación de apicultores, que quede claro, se siembra porque se viola la ley. @plomelitrueba menciona, importante no subestimar la inteligencia de los agricultores, ellos deciden qué sembrar de acuerdo a sus prácticas y costumbres. Fusca, nuevamente, -mx, menciona, abogado de Monsanto pierde el piso, la cabeza y califica a su empresa como paladín protector de las abejas. Y tenemos unas últimas participaciones de Facebook. Leona Negra Luna, yo tengo una duda. ¿Por qué, si los transgénicos no son tan benéficos, es preciso insistentemente hacer creer que los agricultores y consumidores que efectivamente es así? Habla en un contexto general. Francia GH, bueno, ese ya lo teníamos. Angélica Pineda, las fases experimentales en ambientes confinados pueden estar bajo control, pero ¿cómo evitar contaminación en huracanes y eventos climáticos extremos, que hay mayor riesgo ante calentamiento global? Hasta ahora son esos los comentarios, Eugenio. Bueno, pues ahí tienen los comentarios y hasta aquí este debate, un debate en donde se plantearon posiciones encontradas. Esta es una invitación a investigar, esta es una invitación a meterse a los libros, a meterse al internet, a averiguar esto y saber qué pasa con las comunidades mayas, con sus bosques, con los campesinos que están sembrando la soya. Por ahí hubo el tema de los menonitas, que no tiene que ver con la cuestión religiosa, sino con la cuestión de sus prácticas agrícolas. Este y otros muchos temas serán parte de los programas futuros de Chiapas Expediente Nacional. Pues les agradecemos de nuevo a los participantes en la mesa haber estado aquí y pues vamos con un corte musical, vamos con... Algunos últimos comentarios de las redes sociales. Rosario Tapia dice que para mí la mejor postura de Monsanto fue la mejor, considerando los datos claros y respuestas bien estructuradas. Ok, y creo que ese fue... Sí, menciona también Rocío Tapia que sin fundamento real los argumentos sobre el impacto cultural negativo de la soya transgénica, infórmense. Y bueno, creo que ya son todos. Bueno, Chiapas Expediente Nacional es un producto de la red de comunicadores Boca de Polen, en el que participan Geraldina Lázaro, en el que participa una serie de reporteros que nos alimentan semana con semana a este programa. Este programa tuvo la participación de Sofía Huerta, de Nancy Pichardo, de Juan Carlos Bravo, y para atender pues tanto la logística como los telefonazos. Y volvemos a agradecer a Radio Universidad la posibilidad de hacer este debate. por lo menos yo, este es el primero que tengo con participaciones en el estudio y fuera del estudio, creo que con un pequeño ahí resbalón, todo lo demás salió técnicamente bien, así es que quiero felicitar al equipo de Radio Universidad por esta infraestructura que nos han dado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas, Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen como voz. Como pueblos queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional.